Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical dedicado a lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y al analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de comenzar, tal día como hoy, es el evento de la Cámara de Eliminación de la WWE, y la cartelera para hoy domingo es la siguiente. Tenemos el nuevo Daniel Bryan como campeón, va a defender su título contra AJ Styles, Jeff Hardy, Kofi Kingston, Randy Orton y Samoa Joe en una de las luchas principales, que es la de cámara de eliminación. Recordando un poco las reglas, que comienzan dos luchadores mientras el resto está como en unas jaulas que cada cierto tiempo se van abriendo al azar, por lo cual la lucha se va convirtiendo en lucha en desventaja, pues. Y aquí vale rendición o conteo de espaldas. Hay que notar que Kofi Kingston sustituye a Mustafa Ali, que recibió una lesión durante la semana pasada en su combate con Randy Orton y no pudo participar, lo cual es una verdadera pena porque el muchacho estaba bastante ilusionado. Otros combates tenemos la lucha de cámara de eliminación por el campeonato femenino de parejas de la WWE. Eso vendría a estar los equipos. Aquí serían Tamina con Nia Jax, Carmella con Naomi, Mandy Rose con Sonya Deville, Sasha Banks y Bayley, Sarah Logan y Sarah Logan y Liv Morgan, y por último las icónicas. Luego tenemos el campeonato femenino, Ronda Rousey contra Ruby Riot, el campeonato de parejas de SmackDown, el Miz y Shane McMahon contra los Uso, el campeonato intercontinental va a estar definido entre Bobby Lashley y Finn Balor. Esto va a ser una lucha en desventaja porque también va a estar participando el second de Bobby Lashley, el talentoso Leo Rush. Talentoso cuando le toca luchar en el programa de los pesos ligeros. Poco se ve su técnica en Monday Night Raw porque más que todo lo que hace es hablar. Braun Strowman contra Baron Corbin en lucha sin descalificación. Y por último, Buddy Murphy contra Akira Tozawa en el campeonato de peso crucero. Así que bueno, aquí básicamente el interés radica en las dos luchas de cámara de eliminación, más que todo la del campeonato WWE. También la lucha de Ronda Rousey pinta interesante porque Ruby Riot es una rival bastante fuerte. El otros combates no llaman tanto la atención, por lo menos a mí no me llaman tanto la atención. Sí, se están preguntando qué ha pasado con Seth Rollins, con Asuka o con Brock Lesnar. Pues Seth Rollins está fuera por lesión, Asuka creo que está fuera también mientras los directivos ven qué hacer con ella, porque prácticamente todas las mujeres de SmackDown están participando de una u otra forma en este combate, en esta lucha, en este evento. Faltaría Zelina Vega y Lana, pero obviamente no están todavía en capacidad de retar a la campeona. Y por último Brock Lesnar pues no aparece porque no tiene retador. Dicho esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas, con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. y arranca su programa favorito de los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión. Hoy hablaremos de la historia y biografía de Blue Demon. Comenzamos. Nombre: Alejandro Muñoz Moreno. Ocupación: luchador profesional, actor. Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1922. Fecha de muerte: 16 de diciembre del 2000. Logros más importantes: derrotar al Santo. Lugar de nacimiento: García, Nuevo León, México. Lugar de muerte: Ciudad de México, DF. Blue Demon, el nombre artístico de Alejandro Muñoz Moreno, que nació el 24 de abril de 1922 en García, Nuevo León, México. Este dejó la escuela de niño y se mudó a Monterrey a trabajar en los ferrocarriles. Inicios: la vida de Alejandro Muñoz, luchador conocido como Blue Demon, se le presentó la oportunidad de conocer al luchador Rolando Vera, a quien pidió le enseñara los secretos del pancracio. Fue Rolando Vera quien adentró a Blue Demon en el mundo de la lucha libre y, a decir del propio Blue Demon, fue también Rolando Vera quien le sugirió que portara una máscara de piel en color azul, sin diseño alguno, y adoptara el nombre que acabaría por volverlo leyenda. Empezó su carrera dentro de la lucha libre en Laredo, Texas, con los sobrenombres del Tosco y el Manotas. Su primera pelea fue sin el uso de máscara junto a Chema López el 12 de marzo de 1948. A partir de entonces decidió cambiar su diseño de su máscara original, conservando el color azul, pero agregando un antifaz plateado, tomando como base el diseño de la máscara de el luchador El Médico Asesino. Meses después, en septiembre de ese mismo año, debuta en la Ciudad de México enfrentando a Benny Arcila. Empezó su carrera como luchador de estilo rudo, se consolidó haciendo pareja con Black Shadow en el año 1952. El Santo derrota a Black Shadow en una lucha de apuesta máscara contra máscara en la famosa Arena México, desencadenado así la clásica y tan conocida rivalidad entre Blue Demon y el mismo Santo. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Jacobo Zabludowsky hizo entrevistas a políticos, a figuras del espectáculo, figuras del deporte. Vamos a verlo aquí con Blue Demon. ¿Cuántos hijos tiene el señor Blue Demon? Dos. Un hombre y una mujer. Y el niño pequeño que tengo yo, que es precisamente un hijo adoptivo, pero que es el nieto de Charo Rueta, un gran director de cine. Y como hemos tenido muy buena amistad, él y yo, pues el niño desde pequeño se vino pues a la casa de usted y ahí lo tenemos todavía encargándonos de conducirlo lo mejor posible. Y escuchamos Jacobo Zabludowsky, entrevista a Blue Demon. Continuamos con el programa. Blue Demon vengó a Black Shadow venciendo al Santo en una serie de encuentros entre los años 1952 y 1953. En el primero de esos enfrentamientos, Blue Demon derrotó al Santo con dos caídas al hilo consecutivas, ocasionando que el Santo tuviese que otorgarle una oportunidad por el Campeonato Mundial Welter versión NWA. Este evento se llevaría a cabo en la misma arena donde Black Shadow obtuvo su derrota a manos del Santo, y ahora sería testigo de cómo su amigo y compañero Blue Demon consumaba su venganza al arrebatarle al luchador plateado el título de los Welter. Más allá de funcionar como medio para efectuar su venganza, este combate también sirvió para elevar la popularidad de Blue Demon entre los fanáticos, hasta el punto que de igualar a la de su rival, el mismo Santo. La rivalidad de ambos luchadores trascendió y se volvió tan icónica y reconocida, llegó a los estudios cinematográficos en donde protagonizaron juntos, muy para el pesar de ambos, un aproximado de 10 películas. Blue Demon prolongó su carrera en los cuadriláteros por un aproximado de 42 años, presentándose con éxito en el ring de gran parte de los continentes americanos. Su trayectoria de los sets cinematográficos aumentó su leyenda y lo hicieron llegar a lugares donde como luchador nunca estuvo físicamente. De esta manera pasó a ser conocido por los aficionados a la lucha libre en países como España, Inglaterra, Francia, Japón y Corea. Últimos años, Blue Demon Jr., el hijo de Blue Demon, continuó el trabajo de su padre sobre el ring. Ya retirado de los cuadriláteros y de los sets cinematográficos, Blue Demon falleció por causa de un paro cardíaco a los 72 años en su casa después de haber ido por la mañana al gimnasio como cualquier otro día, el 16 de diciembre del año 2000 en la Ciudad de México, DF. Conclusión. Llegamos al final de la biografía de Blue Demon, un luchador que demostró ser tan bueno en el cuadrilátero que fue merecedor de una gran fama que llegó a otros continentes gracias a sus películas. Bien, y pronto, muy pronto, el nuevo libro de Luis González, estén pendientes, Rayo de Jalisco, la historia desconocida. Les recuerdo también que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo, el Hijo del Santo, Hablemos sin Máscara, siempre con interesante información. También quiero hacer un inciso, agradecer a mi gran amigo y compañero Alejandro Bravo por la máscara que me envió, en la cual me realizó un gran amigo, que es un gran luchador, ¿verdad? La máscara la había mandado con el compañero Agustín Carrillo, Osiris Sosa, y bueno, lamentablemente por cosas fuera de nuestro alcance, pues no me pudo llegar a mí. El amigo Alejandro pues hizo todo lo posible, quería que esa máscara estuviera en mi poder, y bueno, ya la recibí. Gracias, Alejandro, de verdad se te aprecia ese gesto. Y eso nos enaltece lo que hacemos nosotros los cronistas de la lucha libre. Gracias, hermano, gracias a Osiris también por la gentileza de esa máscara. Y bueno, estamos al pendiente. Bien, ya será hasta la próxima semana, no sin darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento, muy agradecido con tus palabras, pero como te lo comenté, no fue nada, es una cuestión, digamos, de amistad y de honor. O sea, sería un crimen que esa máscara tan bonita y tan preciosa se hubiera quedado perdida en el limbo de archivos sin reclamar de alguna empresa de encomienda. Entonces, ya que estaba en mi disposición hacerlo, ya que lo tenía para hacer, pues decidí mover cielo y tierra para recuperarla. Y bueno, muy bueno tu segmento recordando al gran Manotas, al inolvidable Blue Demon, amigo y rival del Santo, tanto encima como debajo del ring. Y es una de las figuras también más reconocidas. De hecho, ahorita su hijo, Blue Demon Jr., lleva bastante alto el estandarte. Y creo que va a estar participando en la nueva federación que está naciendo ya en Estados Unidos, la All Elite, que promete competirle tú a tú a la WWE, al menos en lo que se refiere a dinero e inversión. Bien, vamos a pasar rápidamente a los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre, como es habitual. Esto fue el pasado 15 de febrero en la Arena México, donde Canserbero y Raziel derrotan a Pegaso y a Stigma, Black Panther, Blue Panther Jr. y Guerrero Maya Jr. derrotan a Okumura, Tiger y a Virus, Esfinge, Titán y Tritón derrotan a Pólvora, Templario y a Vangelis, Ángel de Oro, Soberano Jr. y Stuka Jr. derrotan a Hefesto, la Bestia del Ring y a Mephisto, Carístico, Místico y Valiente derrotan a Euforia, al Gran Guerrero y al Último Guerrero, y por último Terrible derrota a Niebla Roja para ganar el Torneo Universal. Recordemos que este era un torneo que se estaba haciendo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. La semana pasada dimos las semifinales. Ya hoy fue la final entre Terrible y Niebla Roja. Bien, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Hola, Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y amigos de las redes de internet, de la página de El Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Inmenso placer para este servidor compartir con ustedes este espacio para llevarles a ustedes los últimos tics referentes a la lucha libre nacional e internacional, asimismo como cómic e historieta. Como siempre, mi saludo muy cordial para mis compañeros de equipo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE y el conductor y moderador de este programa. Bien, el día sábado, el día de ayer, tuve la oportunidad de asistir invitados por un grupo de amigos a los entrenamientos de los guerreros de Rey, allí en el gimnasio Vertical de Quinta Crespo, gimnasio Vertical, gran base de Misiones, Vida y Paz, Hugo Chávez, en Quinta Crespo, en donde el vicepresidente Alexander Vargas hizo acto de presencia. Estuvimos allí viéndolo cómo estaba vigilando, coordinando, supervisando las instalaciones del gimnasio. Igualmente el amigo Jesús Díaz, jefe de base de ese gimnasio, estaba muy activo, y el coordinador deportivo, nuestro excelente amigo José Darwin Villamil, también estuvo allí haciendo todo lo necesario para que nos sintiéramos cómodos en las instalaciones de este gimnasio. Asistió un grupo de personas ligadas a la lucha libre, entrenadores, luchadores y instructores, como el Conde Sangriento, como Nelson Bosque, Rayo Veloz o Chico Veloz, como queramos llamarle. Asimismo estuvo el Incógnito, también nuestro amigo el Incógnito hizo acto de presencia allí para apoyar este proyecto luchístico, y también estuvo Black Terror Junior, que es uno de los instructores principales de este proyecto luchístico. Lamentablemente nuestro amigo Charlie no pudo asistir por encontrarse en el Junquito en una reunión de la comunidad, le fue imposible asistir. También estuvo presente allí dos grandes leyendas de la lucha libre venezolana. Mao, un hombre de la época de oro de la lucha libre. Yo tuve la oportunidad, siendo un adolescente todavía, cuando conocí a Mao, era un luchador de una presencia imponente en esos momentos, una juventud, tenía 18, 19 años, una corpulencia, una estructura muscular, bueno, que daba miedo, una cabellera rizada, rubia, que metía miedo a sus contendores. Era un hombre sumamente feroz. Mao tiene una extensa trayectoria luchística, luchó en muchos países sudamericanos, en Guatemala, en México, en Colombia, y además participó también en varias películas mexicanas, tales como Las Momias de Guanajuato, junto al Santo Blue Demon y Mi Máscara, y El Regreso de los Campeones Justicieros, junto al Rayo de Jalisco, Blue Demon y otras grandes figuras. También participó en la película venezolana Aventurera. Así que su experiencia no tiene comparación. Allí está nuestro amigo Mao Mao para, con sus observaciones, guiar los entrenamientos, calcular bien, aconsejar a los nuevos alumnos que van a empezar muy pronto su entrenamiento en este recinto junto con los guerreros de ring. Igualmente nuestro amigo Chogun estuvo allí presente también, me dio mucho gusto saludar a Chogun, nos une una gran amistad y yo me siento sumamente agradecido con los luchadores que estuvieron presentes allí, todos ellos, porque me hicieron sentir verdaderamente como en casa, como se dice, porque la confianza que ellos han tenido siempre en mi persona, hemos trabajado ya en el pasado, hace muchos, en el litoral central de Venezuela. Yo estoy en estos días subiendo periódicamente varias luchas de los archivos que poseo y que son de mi legítima propiedad, porque yo fui la única persona que grabó esas luchas con una rutinaria cámara de Handicam de Super 8, manejada por un excelente amigo mío. Yo soy el que tengo todos esos videos en mi colección privada. Y estuvimos recordando, he estado subiendo videos, subí el gran Caruso Junior contra el Dragón, subí una lucha de técnico como lo es el Dorado contra Sandokan, una verdadera demostración de lucha libre con todas sus técnicas, llaveo y contra llaveo. Subí también el Halcón Dorado contra el Espectro, una importante lucha, y también subí una lucha en los principios de nuestro amigo el Incógnito con Cruz Diablo. Yo expliqué en esos videos que Cruz Diablo fue un luchador que tuvo una efímera presentación, creo que luchó dos o tres veces, a él no le gustaba realmente la lucha libre, era un luchador muy difícil para trabajar con él en el ring, porque era lo que se llama en el argot luchístico, en los camerinos, se llama garrote, era un hombre tieso, en verdad no presentaba facilidad para trabajar con él sobre un ring, para hacer lance, para hacer llaveo y contra llaveo, para hacer sobre todo esas maromas luchísticas que se acostumbran a hacerlo. Sin embargo, en esa oportunidad, cuando todavía era sumamente un novato, el Incógnito realizó un trabajo muy bueno con Cruz Diablo II, porque lo hizo verdaderamente lucir en el cuadrilátero, y sobre todo las caídas que en esos momentos se registraron fueron verdaderamente profesionales de mucha, mucha calidad. Estuvimos recordando todo eso, Rolando Marcano Jr., hijo de mi gran compadre, el gran Caruso, que en paz descanse. Estuvimos recordando de esas épocas en el litoral central de Venezuela y me hicieron sentir, me devolvió la confianza, porque sé que ellos confían en mi persona, sé que ellos saben la persona que soy yo, sé que ellos, a esos comentarios que han salido en las redes de internet de una persona que no vale la pena mencionar, ni lo voy a hacer para no darle ningún crédito, pero mis amigos Pedro Peralta, Rolando Marcano, Chogun, Mao Mao, Nelson el Rayo Veloz, mi amigo el Incógnito, ellos saben de qué estoy hecho, de mi honestidad, que siempre trabajé en beneficio de la lucha libre, que fui promotor en el litoral central de Venezuela, que conseguí luchas en plaza, tanto en Mike Díaz, como en Naiguatá, como en el Macuto, en donde se hicieron programas. Entonces, las opiniones que tenga un demente, en verdad, me rebalan. Muchas gracias a mis amigos, porque el día de ayer, el sábado, tuve la oportunidad de compartir nuevamente con ellos. Hice varios videos con mi celular, los cuales llevé a las redes de internet para estar al día con los entrenamientos, y más que todo por colaborar con mi amigo William Abreu en este proyecto que se ha empeñado en la recuperación de la lucha libre. Yo en realidad no quería volver a participar en la lucha libre, pero por compañerismo, por lealtad hacia William, y también Axel, porque mis proyectos eran otros, y mejor dicho, son otros, son referentes a una emisora comunitaria de las cuales, en la cual yo voy a ejercer un cargo muy importante allí, y eso es lo que me ha mantenido cerca de ese gimnasio vertical de Quinta Crespo, de la gran base de Misiones Amor y Paz, Hugo Chávez. Entonces, sumamente satisfecho por el resultado del día sábado. Sigo en la lucha libre trabajando, sigo subiendo mis cartones cómics semanalmente, sigo haciendo mis programas de radio, sigo, como siempre lo he estado, en beneficio de la lucha libre venezolana. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación por el día de hoy en su programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Hasta la próxima, les habla su amigo el analista. Bien, gracias analista por tu segmento, y bueno, desde aquí le decíamos el mayor de los éxitos a los guerreros del ring. Estuve viendo algunos de los videos que subió el analista y de verdad se ven bastante entusiasmados, tanto los muchachos como los entrenadores. Vamos a ver si este año pueden llegar a concretar algún evento. Sería interesante ver su propuesta. Bien, pasando a la WWE, ya les comenté al principio del programa que hoy es el día de la cámara de eliminación, pero durante la semana ocurrieron algunas cosas, ¿no?, que terminaron de cerrar el cartel. Por lo menos el día lunes tenemos que a Becky Lynch se le exige que se disculpe. Esto es que los McMahon le están poniendo las cosas cuesta arriba a la irlandesa. Recordemos que la semana pasada le dijeron, o prácticamente la obligaron a ir al médico para que se revisara la rodilla. Ella se molestó, le dio una cachetada tanto a Stephanie McMahon como a Triple H, y ellos pues le dijeron que no había problema, pero que le querían exigir una disculpa. Si ella se disculpaba, pues le iban a dar su puesto y su lucha contra Ronda Rousey. Sin embargo, al final de la noche, el lunes, ella se disculpa, de una manera un poco genuina, pero se disculpa al fin. Sin embargo, el señor McMahon se molesta, no le cree nada, o básicamente le dice, mira, no, y la veta por 60 días, la suspende por 60 días, mejor dicho, no fue suficiente. Disculpe también la mala actitud. Y entonces decidió que Charlotte iba a ser la nueva retadora de Ronda Rousey para WrestleMania. Así que la cosa está complicada en el apartado femenino. Otros resultados del día lunes: Braun Strowman, Finn Balor y Kurt Angle derrotan a Bobby Lashley, Drew McIntyre y Baron Corbin. Paul Heyman básicamente le dice a Seth Rollins que no tiene nada que hacer contra la bestia. Dean Ambrose derrota a S3. El Revival derrota a Bobby Roode y a Chad Gable para coronarse campeones de pareja en una lucha bastante buena, más de media hora. Hacía mucho tiempo que no se veía algo así en Monday Night Raw. El día martes tuvimos lo siguiente: Naomi y Carmella derrotan a Mandy Rose y a Sonya Deville y a las Icónicas, por lo que Mandy Rose y Deville van a iniciar en la lucha de la cámara de eliminación. Shane McMahon y el Miz entrevistan a los Usos previo a su combate, pero al final quedan tendidos con sendas patadas de sus retadores. Y por último, Randy Orton gana la ruleta rusa para entrar en la última posición en la cámara de eliminación. Entonces, interesante combate, por cierto, porque se llevó casi una hora, más de una hora. Sobre todo un gran desempeño por parte de Kofi Kingston y de Daniel Bryan, que estuvieron como 35 minutos dándose de lo lindo. Así que esto fue lo que sucedió esta semana en la WWE. Vamos a ver qué sucede el día de hoy en la cámara de eliminación. Y por supuesto vamos a ver qué sucede la semana que viene con estas noticias, porque ya no falta nada para WrestleMania. Y pues esa lucha entre Ronda Rousey y Becky Lynch está cada vez más complicada. Muchos apuntan de que va a terminar siendo una triple amenaza. Hay muchos rumores fuera de la empresa de que Ronda Rousey se quiere tomar unos días, un tiempo. Está considerando incluso tener un hijo y ese tipo de, de cosas, pero como digo, son rumores, todavía no hay nada confirmado. A lo mejor lo que quiere son unas merecidas vacaciones. Ha estado dándole sin descanso durante un año y se ha enfrentado a todo el mundo que le han puesto por delante, así que es normal que quiera bajarle un poco el ritmo. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y nos escuchamos en una próxima oportunidad en esta emisora. Hasta luego.